mamacita querida, fue cuando casi la perdí, que yo sentí de repente cómo sería difícil vivir sin ti. Mamacita tan amada, yo vi que fuerte tú eres y busco siempre pisar a donde pisan tus pies. Todo lo que hoy yo soy, debo a ti, mamá querida. Y sé, por más que yo viva, nunca seré suficiente agradecida. Por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste, por este camino que trillo y para el cual tú me orientaste. Tanto amor dedicado, sé que nunca encontraré, a no ser de ti, mamá, y de Dios, el grande rey. La muerte quiso robarte del papá, de mí y de mis hermanos, pero Jesús, allá de los cielos, extendió sus fuertes manos y no te dejó partir, porque Él también vio. Y quizás lo que sentimos, mamá, Jesús también sintió. No, tú no podías partir, mucho aún tenías a enseñarme, y tu coraje divino tú tenías que mostrarme. Me dijiste entonces, llorando de emoción, que Jesús es vida y poder. Oh, mamacita querida, en esta frase por ti proferida, yo siempre he de creer que Jesús es vida y es poder.